Leticia, te saludamos desde aquí de Radio Encuentro, Flor Berreaute, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? La verdad que con mucha bronca, mucho dolor, mucha impotencia. Bueno, imagino que son sentimientos, emociones que son compartidas, ¿no?, por las vecinas, por las mujeres de ahí de Bariloche ante este tremendo hecho, ¿no?, de ayer por la tarde. Sí, totalmente, totalmente. Ayer estuvimos en la asamblea y estábamos hablando de previas acciones al 8M, seguimos con situaciones con lo que quedó de los scratches, y hablábamos de los 20 femicidios del año. Sí. Porque pensamos hacer una actividad en conjunto con el Hospital Zonal el viernes, y entonces, bueno, poder manifestarse también frente a los 20 femicidios, y acá tenemos, a las 10 de la noche nos encontramos con esto que empezó a circular, ¿no?, en las redes, en los WhatsApp, que nos escribieron a muchas compañeras, incluyéndome por privado, ¿sabes algo de esto?, ¿sabes algo de esto?, y se confirmó y empezó a, bueno, ¿qué hacer? Salimos a la calle. Claro. Desde Ni Una Menos y desde distintas organizaciones, digo, lo aclaro porque es importante eso, ¿no? Digo, no somos nosotras solamente, sino que hubo un sentimiento general de salimos a la calle, ya está. Sí, bueno, ¿está prevista una movilización para esta tarde ahí en Bariloche? Sí, a las 18 horas desde Onel y Brown salimos en una marcha, cada uno, si se sume en el momento que quiera. El recorrido es el clásico, desde Onel y Brown bajaremos todo hasta Moreno y desde Moreno hasta el Centro Cívico. Bien. Leticia, ¿qué nos pueden contar? Bueno, imagino que ustedes ahí en el lugar, ¿no?, en la ciudad donde se sucedió este nuevo femicidio, ¿qué nos pueden contar? Algunos datos, sabemos que el femicida está prófugo. Por el momento, sí, mira, yo te digo las informaciones que circularon anoche. Primero que estaba prófugo, después que lo encontraron, después que se suicidó, y otra de las versiones es que se mató. Hasta ahora ninguna de esas está confirmada. Cuando tengamos confirmación supongo que lo haremos circular. Bien. Pero esas fueron todas las versiones que circularon con respecto a este señor, que además otra de las cosas que sí llegó fue en el 2016, él tuvo una causa sobre abuso de la cual le dieron un sobreseimiento. Claro. Así que con este antecedente yo creo que hasta revisaría aquella causa, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, allí en Bariloche, en los últimos meses, en el último tiempo, al igual que en otras localidades, ¿no?, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, ha habido un gran desfinanciamiento, ¿no?, en lo que tiene que ver con las políticas de asistencia, de prevención y erradicación de la violencia de género, ¿no? Sí. Pero no es algo aislado, o sea, tiene que ver con todo el lineamiento, los vaciamientos generales. De hecho, el apoyo al hospital es justamente un paro activo que se va a hacer la atención y todo en el centro cívico, porque está desfinanciado salud, y ni hablemos lo que es HIV, pero sí, la Bariloche ha sufrido el cierre de la 102, para políticamente correcto. Eso es lo que dijo el municipio, sumarse a la 144 que es nacional, pero también sabemos que la 144 nacional ha tenido una merma del personal que trabaja. Así que se vuelve complicadísimo, en realidad se vuelve terrible. O sea, que lo que había no era suficiente, que encima lo estén mermando, es como poner la vida de nosotras en la mesa y empezar con el dedo a ver a quién dejamos y a quién sacamos. Sí, la verdad que es tremendo, y esto de, bueno, llevamos 30 días del año 2019 y ya son 22 los femicidios que tenemos que contar, y bueno, ¿qué hacer, no?, ante esta situación? Porque la verdad que es de mucha impotencia y de mucha bronca. Sí, 22 femicidios, no sé si dos o más transfemicidios, y tenemos las violaciones, ¿no?, colectivas, que eso no es un detalle tampoco menor. ¿Qué hacer? Y por el momento acá convocamos a esto, a la calle. Seguimos articulando cosas, ¿no? Me parece que es repensar de acá al 8M, el paro, como no solo en el concepto de la mujer que trabaja, tanto sí, en blanco o en negro, sino, por lo menos nosotras acá venimos planteando esto, el trabajo doméstico, el interno de la casa, sabernos productoras, ¿no? El cocinar, el lavar, el atender a los chicos, atender a la familia, eso es un trabajo. Y se sabe que no se puede parar por completo, pero ya el solo hecho de que podamos tomar conciencia de que nosotras somos productoras de trabajo todo el tiempo, y es un trabajo que no se reconoce, no se respeta, no se valora, es un montón. Ver qué acciones. Acá nosotras vamos a hacer pañuelos violetas con el eslogan 8M yo paro, pero bueno, invitamos a eso, a ese día, no sé, una remera, una cintita, algo, como para por lo menos decir, bueno, soy parte de esto y estoy de acuerdo. ¿Y qué otras cosas? Seguir juntándose, hay que seguir juntándose, organizándose, ir a reclamar a donde hay que reclamar. Tenemos una buena ley nacional de erradicación de violencia hacia las mujeres, no hay un cumplimiento de esa ley en los ámbitos que le corresponden. Río Negro sigue teniendo un serio problema con eso, Bariloche sobre todo, sí, a la hora del cumplimiento de esa ley, eso de quién te toma la denuncia, cómo te toma la denuncia. Acá la Comisaría de la Familia sigue tomando la ley, la denuncia por la ley 3040, que es provincial, de violencia intrafamiliar, que no tiene que ver con una decisión de la que toma la denuncia ahí en el escritorio, sino tiene que ver con decisiones políticas que le corresponden a los que están más arriba. Bueno, Leticia, te agradecemos por esta comunicación y bueno, contarnos, ¿no?, este tremendo hecho que sucedió en la localidad de Bariloche. Seguramente vamos a volver a contactarnos para bueno, ver cómo sigue esta situación y también lo que haya dejado esta movilización de hoy a la tarde allí en el centro de Bariloche. Gracias y bueno, un abrazo. No, gracias a ustedes por conectarse, por difundir, abrazo también, y sí, estamos a disposición cuando necesiten. Muchas gracias. Gracias. Vale.